obreros. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes nos encontramos en este espacio, en el espacio que muy amablemente Juan Monzón nos brinda semana a semana, los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, saliendo desde Paysandú, desde Contacto FM 106.9. Vaya un saludo muy grande para Juan, para toda su audiencia, como siempre, para todos nuestros compañeros y compañeras, que están siempre apoyando este espacio, esta instancia de diálogo con todos ustedes y también difundiendo lo que de aquí se presenta, ¿verdad? Para nosotros es un material muy importante de difusión también con otros compañeros y compañeras de otros departamentos, así que un saludo para todos ellos. Estamos en un momento, en un proceso donde continúa avanzando este proyecto de reforma de la seguridad social. Estamos también en los primeros días del mes de marzo, un mes que dentro de la agenda del gobierno es un mes de definiciones en el ámbito de seguridad social, un mes en el que se terminaría de recibir a las diferentes comisiones, organizaciones sociales, y colectivos sociales que se postularon para presentarse en la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, y se terminaría de definir la votación y también, bueno, y votando en sí misma esta ley de reforma de la seguridad social, que algunos dicen de jubilaciones y pensiones. Nosotros mantenemos en realidad el concepto de seguridad social porque tiene características que afectarían sin lugar a dudas la seguridad social en diferentes ámbitos en el futuro. Entonces, por eso, en realidad, en rasgos generales, y muy a vuelo pájaro, en este momento parecería que fuera de jubilaciones y pensiones, pero deja abierta puertas y posibilidades a futuros ajustes y reajustes dentro del sistema de seguridad social que irían mucho más allá de las jubilaciones y pensiones. Entonces, sin duda, para nosotros es una reforma de la seguridad social, es una reforma que tiene características neoliberales y que va en contra de los derechos conquistados y de las luchas históricas por diferentes sindicatos y colectivos de trabajadores que llevaron al reconocimiento de muchos derechos, de muchas instancias que hoy por hoy se vienen manteniendo y que sin lugar a dudas en el futuro estarán en una incertidumbre, en una inseguridad y posiblemente sean muchos de ellos rebajados, ¿no? Bueno, queremos comentarles que continuamos trabajando firmemente en diferentes instancias y reuniones. Esta semana para las mujeres es una semana muy especial, o por lo menos para los colectivos y organizaciones sociales que trabajan y que están organizados en la reivindicación de los derechos de la mujer. Algunos de ellos han planificado diferentes actividades en lo que tiene que ver a todo el mes de marzo, y otros puntualmente el 8 de marzo o esta semana. Para nosotros este es un tema muy importante, relacionándolo siempre con la seguridad social, como nos caracteriza, y que debemos prestarle mucha atención, que es un tema que toda la sociedad debe discutir, pero que por sobre todas las cosas las mujeres debemos ser conscientes de la situación grave e injusta que estamos dentro del sistema de seguridad social en comparación con los hombres. La realidad es que la situación es muy cruda, de que hoy por hoy las trabajadoras mujeres que pueden acceder a un causal de jubilatorio es mucho menor que el de los hombres, pero que va a ser mucho más crudo a partir del 2026. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Que nos va a llevar a que 4 de cada 10 mujeres puedan tener el causal para la jubilación. Que este causal se basa sobre todas las cosas en la cantidad de años de aporte para poder acceder a la jubilación. Dentro de otras cosas tiene que ver con muchos factores sociales que influyen sin lugar a duda en la posibilidad de acceder a un trabajo, en la posibilidad de tener un trabajo en blanco, en la posibilidad de mantener ese trabajo más allá de los diferentes roles sociales que las mujeres desarrollamos, como el tema de cuidado, crianza, y demás, y atención de la familia en sí. La realidad es que hoy por hoy para una mujer joven acceder a un trabajo es un trabajo bien remunerado, con una estabilidad laboral. La estabilidad laboral es cada vez menos, se ve cada vez menos dentro, ha ido cambiando sus características dentro de las actividades laborales, tanto para hombres como para mujeres, pero en el caso de las mujeres hay diferentes factores que se ponen sobre la mesa antes de la contratación de una mujer para un puesto de trabajo. Sin lugar a dudas que la formación es una de las características, y la verdad es que para que una mujer pueda tener una buena formación profesional tienen que darse otra serie de características que debemos repensar, ¿no? Como el acceso a la educación, a la inclusión de la educación de aquellas chiquilinas que han sido madres muy jóvenes y que necesitan un apoyo estatal cuando no existe el apoyo familiar para el cuidado de su hijo o de su hija y para poder acceder a esas horas de estudio y de formación y de capacitación. También se pone sobre la balanza la edad de la mujer, ¿no? Que sea una mujer joven, que en lo posible ya tenga hijos para no tener que estar pensando después en una licencia por maternidad y medio horario por lactancia. Todo ese tipo de cosas que a ustedes les parece irrisorias se ponen sobre la mesa lamentablemente para acceder a una fuente de trabajo. Y sin lugar a dudas que cuando hablamos de estabilidad laboral, que es algo prácticamente muy complicado de acceder, y aquellos que lo tienen son realmente privilegiados dentro de lo que somos el resto y el común de los trabajadores. Estamos hablando también de contratos renovables. En estos contratos renovables, sin lugar a dudas, se pone también en la renovación de un futuro de contrato, se pone sobre la mesa el tema de la cantidad de veces que esa trabajadora se enfermó en el año, que pidió días, por ejemplo, para llevar a sus hijos al médico por controles o por enfermedad, pidió días por el cuidado de familiares, que sabemos que es un rol que si bien se ha conversado mucho, se habla, ¿no?, de repartir las responsabilidades de cuidado, que sigue siendo un gran porcentaje las mujeres quienes nos hacemos cargo de ese tema, de ese tipo de situaciones que se dan en la vida cotidiana, que se dan en el devenir de la vida de cualquiera de nosotros. Nadie está exento de enfermarse, de que se enferme un familiar, un hijo, una hija, y tener que pedir un día en el trabajo, un día o mediodía o el tiempo que sea necesario para poder estar acompañando en el cuidado, en la recuperación, en el tratamiento de ese familiar que se nos enfermó, ¿no? Entonces, dentro de estas cuestiones son las más generales, pero también hay que ver qué pasa con todo esto que ha ido cambiando la actividad laboral, el devenir de la vida, las posibilidades de trabajo. Surgió desde hace unos años ya fuertemente una nueva actividad laboral que son la de las compañeras emprendedoras, que no está cubierto dentro de la estructura de la seguridad social, que debe repensarse, que debemos repensar sobre una seguridad social para esas mujeres también, que son trabajadoras pero que han buscado una nueva salida laboral, una nueva posibilidad laboral. Entonces es importante que pensemos también en el futuro, que pensemos también que es una persona, es una mujer que dedica tiempo de su vida a la producción, a la elaboración de un bien que vende, pero que también tiene están en las diferentes situaciones de enfermarse, de tener un embarazo, de tener un hijo, de entrar en una situación de discapacidad. Entonces debemos también pensar en este tipo de posibilidades que se pueden dar en una situación que todavía no está contemplada, que es la de las compañeras emprendedoras. Que hay hombres emprendedores, sin lugar a dudas que hay hombres emprendedores también, pero que no son la misma cantidad en lo que tiene que ver a la a las mujeres que a los hombres. En este caso, para nosotros hemos reflexionado como grupo sobre este tema, si bien es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Y que conlleva hablar de muchos factores, como les decía hoy, que no empieza solamente en lo que a veces se ve, que es lo que muestran los medios de prensa, que tiene que ver a veces a una situación de violencia o ya desgraciadamente el fallecimiento de una mujer, sino que empieza mucho antes, empieza en las diferentes posibilidades que tenemos las mujeres cuando nacemos. No tenemos todas las mismas posibilidades, por esto es la importancia de discutir el rol de la mujer dentro de la seguridad social, es muy importante y muy urgente. Nosotros lo que valoramos por sobre todas las cosas es la organización. La organización de mujeres, el encuentro de mujeres para dialogar de estos temas, para construir juntas, para formarse juntas, para intercambiar las diferentes situaciones, para entender unas y otras que este sistema económico mundial nos ha llevado a estar en diferentes paradas en diferentes lugares, que no quiere decir que algunas tengan no sean víctimas de violencia, o no sean víctimas de acoso, o no sean reprimidas en sus opiniones y decisiones, en sus formaciones, en sus matrimonios, porque sí, porque pasa, no es que esto sea una característica única de un sector de la sociedad. No, esto pasa en todos los sectores, pero la importancia de formarnos, de estar juntas, de conversar, de dialogar de todos estos temas, ¿no? Hace unos días, unos pocos días, con todo este trabajo que venimos haciendo desde hace más de 2 años, esto no es algo que se haga rápidamente, esto es un proceso que tiene idas y vueltas, que a veces avanzamos rápidamente y por momentos parece que retrocedemos en la formación de conceptos, ¿no? Aunque les parezca mentira, desde hace más de 2 años que estamos en esto y todavía seguimos escuchando gente que dice que el tema de la seguridad social es un tema muy complejo y que el común de la gente no puede manejarlo. Nosotros estamos convencidos de que esto no es así, de que se presente como un tema complejo desde los grandes medios de comunicación, desde los representantes políticos y de los representantes políticos y sociales de la dirección de la seguridad social, sin duda de que lo hacen, pero no es una cuestión aleatoria ni casual, es una situación completamente pensada, porque si en realidad lo que se busca es quitar el desinterés de la gente de hablar y de preocuparse, de informarse sobre ese tema. Básicamente lo que se busca es eso. Por eso es la importancia del trabajo que estamos haciendo nosotros como trabajadores, porque el único interés que tenemos es garantizar para el futuro un sistema de seguridad social que realmente sea justo con todos los trabajadores y las trabajadoras, que no nos haga trabajar más, que destine el aporte del bolsillo de los trabajadores, del fruto de su trabajo, al sistema de seguridad social de BPS, que no lo destine al capital privado como lo está destinando desde hace casi 27 años al sistema de la AFAP, que lo único que hace es financiar fideicomiso, capital privado, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Que algunas de esas inversiones están en la línea Tata, en la Taona, en diferentes sectores del ámbito privado, que incluso algunos de ellos hasta hace pocos meses han dado pérdida que ha amortizado este dinero de los trabajadores invertidos, entre comillas. Entonces, esta es la importancia, y esto es lo que cambia, esto es lo que nos hace diferentes, porque somos trabajadores con un proyecto de trabajadores, con una propuesta alternativa. Decimos no a la reforma, pero sí a un plebiscito para el 2024. Decimos no al aumento de la edad, pero decimos sí a la eliminación de la AFAP. Decimos no a que las exoneraciones al, al gran capital, a las exoneraciones a los aportes patronales, pero decimos sí a devolver las jubilaciones a los el aguinaldo a los jubilados. ¿Por qué? Porque creemos que es posible, porque sabemos que es posible, porque dentro de nuestro movimiento también tenemos trabajadores que son profesionales en temas de contabilidad y de economía. También estamos teniendo el apoyo de constitucionalistas y de profesionales formados en la materia para la elaboración de la papeleta. Es posible, existe una herramienta democrática para realizar a través de un plebiscito una reforma constitucional, eliminar el sistema de las AFAP y garantizar, establecer cuáles son los puntos de la seguridad social que queremos para el futuro. Por este y muchos motivos más que ya los hemos conversado y los seguiremos conversando, y la importancia de este intercambio. Este intercambio que sigue presente en la ciudad de Paysandú, que nos podemos encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, porque estamos comprometidos con esta lucha que es de todos, que es de esta generación, que es de las que pasaron y están cobrando jubilaciones de miseria y que es de las gurises que vienen. Muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes. Por un sistema de seguridad social, integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su Juan y su hecatombe. Ronald Líder en las mañanas de la radio. Contacto FM.